Bueno, buenas tardes a todos. Este es mi maestro de Encomesa y viene desde Canarias. Ha sido recibido la transmisión del maestro Dokusho, el templo en el que residimos es en la comunidad budista Soto Zen de Valencia. Y tenemos aquí un dojo donde practicamos zazen tres veces por semana, que está en la calle Portocarreiro, si queréis acercaros, para conocer un poco cómo es la meditación zen. Y bueno, pues os dejo con mi maestro. Muchas gracias, Dorinda. ¿Se oye bien así, sin... así mejor? Sí. Vale. Pues buenas tardes a todos. Estoy recién aterrizando todavía, llevo volando desde las 11 de la mañana. Tenerife está un poco lejos. Y bueno, hace un año que pisé por primera vez en mi experiencia personal la tierra de Ourense y el retiro en Pontevedra. Y bueno, desde el año pasado hasta aquí tenemos la posibilidad de compartir juntos este fin de semana qué tal nos ha ido a los practicantes, y por supuesto va la invitación a que se unan con nosotros este fin de semana aquellas personas que deseen acercarse a este camino de conocimiento. Solemos hacer en nuestra comunidad, en la comunidad budista Soto Zen, este formato. Hay una conferencia pública con un tema general, no tiene por qué circunscribirse a la terminología budista o al vocabulario de ninguna tradición determinada, y eso da pie a que quizá alguno se anime a compartir con nosotros la experiencia que tendrá lugar este fin de semana. El título de la conferencia de hoy es hacia un modo de vida correcto. Lo podríamos subtitular también, o esa es mi intención, la práctica en lo cotidiano. Y voy a tratar de agarrarme al papel, más que nada por la limitación que tenemos en el tiempo en el Ateneo. Tenemos como hasta las 9:30, pero me gustaría que al final de mi intervención pudiéramos abrir el grupo y preguntar, compartir experiencias, dudas o cualquier cosa. ¿De acuerdo? El budismo zen es una práctica de vida, un milenario camino de conocimiento que aporta a los meditadores una guía actualizada, un aprendizaje constante con el que se renueva nuestra capacidad consciente para movernos por el espacio-tiempo de una manera atenta y consciente. Los practicantes y seguidores de las enseñanzas budistas reconocemos que somos nosotros mismos los que creamos la realidad que aparece a cada instante delante de nosotros. De hecho, en el Zen se dice que nadie puede tener esa experiencia de percibir la realidad por ninguno de nosotros. Hablo de una ley universal, la ley del perceptor, según la cual lo que se ve depende directamente del sujeto que lo mira o que lo percibe. En este sentido, nadie, insisto en esto porque es fundamental en la práctica del Zen, nadie, absolutamente nadie, puede tener esa experiencia por ninguno de nosotros. Vivir la vida de forma consciente o inconsciente depende de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Esa es la ley universal del perceptor de la que estoy hablando. Si quieren cambiar la percepción de la realidad, todavía quedan plazas libres para el retiro de este fin de semana. Y vaya eso de entrada en las primeras palabras que estoy diciendo. Cuando verdaderamente nos ponemos al servicio de la autoobservación, vamos aprendiendo a vivirnos plenamente y en equilibrio, aceptando nuestras luces por un lado y también integrando y trascendiendo las sombras o las partes más oscuras de nuestro ser que en principio no queremos ver o no queremos mirar de una manera clara. Así, al tener acceso a esta experiencia cada vez más armoniosa e integradora, podemos acceder desde este centro del que hablo y que tiene que descubrir, que descubre cada meditadora, cada practicante que se sienta en este camino de conocimiento, va accediendo a un centro y a relacionarse cada vez más y mejor consigo mismo y, por supuesto, con la realidad cotidiana que pasa a cada instante por delante de su mirada. Es nuestra mente ilusoria la que crea el margen de la diferencia y de la separatividad. Es nuestro ego neurótico la que crea, el que crea los límites a fin de atrincherarse cada vez más en esa imagen ilusoria, tonta y sinsentida que ha creado de sí mismo. Sin embargo, es cierto que todos los seres humanos, absolutamente todos, y podría estar representado en el colectivo de mujeres y hombres que nos hemos sentado un rato a escuchar estas enseñanzas, todos en esta sala y en el universo entero compartimos un mismo anhelo. Es sencillo. Estamos todos aquí porque de alguna u otra manera queremos sentirnos bien y mejor. Queremos ser felices. Por eso, quizá más de uno, no se sabe por qué, ha venido a escuchar a un maestro Zen. Todos deseamos, como digo, sentirnos plenamente felices y dejar de sufrir. Por ello, algunos autores contemporáneos han hablado del budismo como un reencuentro, como el reencuentro con una solidaridad básica, entendida como una relación horizontal entre todos los seres humanos que somos básicamente idénticos desde ese punto de vista de desarrollar o dejar salir y encontrar ese anhelo de felicidad. Como practicantes de meditación Zen, he llegado al reconocimiento de que este impulso nos lleva a buscar y a encontrar un camino de autoconocimiento y de trascendencia, una vía real que nos conduzca al completo equilibrio de los distintos niveles que conforman nuestro ser. Por si alguien no lo sabe, o desde mi punto de vista, tenemos 4 niveles como seres humanos. Nos movemos a nivel del cuerpo, nos movemos a nivel de la emoción, nos movemos a nivel de la mente y nos movemos también a nivel espiritual. ¿Qué aporta la meditación Zen? Descubrir en un chequeo continuo, a través del desarrollo sistemático de la atención, cómo están funcionando esos 4 niveles del ser, en dónde se ha podido quedar estancada la energía, que de por sí es pulsátil, en alguno de esos niveles o en los 4 a la vez, y sanarlo, Restablecer el equilibrio integral del ser humano en esos cuatro niveles es el propósito de este camino de autoconocimiento. Así, la práctica de la meditación Zen es un arte que nos enseña a valorar aquello que merece la pena ser mantenido y a soltar, en definitiva, aquello que no merece la pena que sigamos cargando en este lapsus de tiempo que hemos llamado vida. Insisto que está en sus manos ser felices o seguir jugando al despiste. Como maestro Zen, ahora digo, si la práctica de la meditación que se aprende, como todo arte, que no se aprende de la noche a la mañana, si esa práctica de la atención consciente no va produciendo un cambio, una transformación en ese ser humano que lo practica, algo va mal. El enfoque de esa práctica está equivocado. Si la práctica no te lleva hacia un modo de vida correcto, que es el título que da pie a esta conferencia, hay que llamar a Radio Buda, pedir cita previa con el maestro y tener un chequeo a ver cómo va esa práctica. Veníamos hablándolo Alfonso y Camilo en el coche. El peor peligro, la peor enfermedad en la que puede caer un practicante de meditación es convertirse en autorreferente. Tratar de practicar la meditación Zen a gusto del ego. Y ese se las va a colar por todos lados, porque siempre se quiere salir con la suya. En este sentido, la figura en nuestra tradición de un maestro es muy importante. La palabra maestro en sánscrito se llama Kalyanamitra. Lo podemos traducir en castellano como un amigo de bien, con mayúscula, que cada uno interprete la palabra bien como quiera. Pero al fin y al cabo es un ser humano, este que les habla, que está siguiendo la orientación, en este caso, o la tutela de otro maestro, de mi maestro, y es alguien que ya ha pasado por ciertos desfiladeros o vericuetos de la mente, de esa mente ilusoria de la que les hablo, y ya va pillando en ese autoconocimiento y chequeo al personaje y puede orientar la experiencia que es personal e intransferible de aquellos hombres y mujeres que se adentran en este camino espiritual, si quieren utilizar ese adjetivo. Así, me gustaría sugerirle algunas preguntas. Es mi función mover lo que deba ser movido y que algo se quiebre en ustedes y den el paso a encontrarse este fin de semana, no con nosotros, sino con ustedes mismos, si quieren. O si prefieren seguir jugando al despiste, pues es lo que hay. Los maestros somos unos golfos. Damos todo el rato donde podemos. Preguntas. Para que las vayan dejando sentir en este transcurso de la conferencia y al final hablamos un rato. Primera. ¿Ustedes qué esperan obtener de la vida? Segunda, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo los seres humanos para alcanzar nuestro auténtico propósito como tales seres humanos? La última, ¿tienen un propósito en la vida? Les voy a dar una información muy sencilla y que lleva trabajándose hace 2500 años, que tiene que ver con estas preguntas. A mayor deseo, a mayor expectativa, que se traduzca en la consecución de lo que yo me he planteado para conseguir o no conseguir en la vida, a mayor expectativa, mayor cantidad de sufrimiento. Es así. Y venimos riéndonos en el coche, porque resulta que nos compramos permanentemente un ticket de cine y vamos a ver una película y nos cabreamos un montón porque resulta que nos están echando una película distinta a la que yo había pagado. Como ahora, que vienen a oír a un maestro zen y la primera les dan las narices. ¿Y este señor de qué va? Pero qué borde. Y además ya había comprado para ver las películas y me reía con Camilo, y es que encima en el ticket ponía me daban cotufas. ¿Cotufas no se dice aquí? En palomitas. Eso es... La práctica del zen te lleva al despertarte de que esa expectativa nunca va a cumplirse del todo. Y ese no del todo a nosotros nos lleva permanentemente a una crisis personal, de identidad, familiar, laboral, etcétera, etcétera. Los seres humanos somos, hablando de películas, somos los protagonistas de películas de autoengaño que nosotros mismos creamos permanentemente. El argumento de la película apunta a que somos un reflejo de lo hecho, de lo pensado y de lo vivido en el pasado. Por el contrario, en la fantasía de un futuro aún por llegar, y en el cual nos encanta proyectarnos en un deseo, les garantizo que en ese futuro aún por llegar serán lo que piensan, lo que hablan y lo que sienten en este ahora, que es el único instante que hay. Somos un siendo en el presente. De hecho, no hay otro instante que no sea este. Por eso he formulado claramente esas preguntas, a fin de que ahora, en este único presente que oyen, se les pueda quebrar algo, y lo digo por segunda vez. Se caigan las fronteras o empiecen a caerse las fronteras de esa mente ilusoria, esa que nos tiene empantanados, sin saber a ciencia cierta qué rumbo están siguiendo nuestros pasos. Así que el punto de partida del budismo en general y del budismo zen, que es una de las grandes ramas de esta tradición milenaria, es el siguiente. Todos los seres humanos estamos sujetos a distintas formas de, voy a emplear la palabra sánscrita, de dukkha, que podríamos traducir aquí de la siguiente manera: dolor, frustración, penalidades, infortunios, penas. Esta, la vida es dukkha, es la primera noble verdad, la primera de las cuatro, que recoge el fundamento filosófico o práctica de vida transmitido por un ser humano hace 2500 años llamado Siddhartha Gautama o Sakyamuni, más conocido como Buda. Pero partimos de ahí. No partir de ahí significa de entrada equivocar el enfoque de la práctica a la cual me hacía referencia al principio. Y lo que voy a decir, que lo voy a decir muy despacito porque es fundamental, es lo siguiente. porque en esto que voy a leer ahora, más lo quiero leer, está recogida toda la esencia del budismo. El dolor es constitutivo de la existencia. Pero lo convertimos en sufrimiento cuando, por ignorancia de la realidad, no comprendemos su sentido. No es lo mismo dolor que sufrimiento. Y el sufrimiento es una experiencia personal y subjetiva que depende directamente de cada uno de ustedes, de cómo está percibiendo la película que pasa a cada instante por delante de sus ojos. ¿Van cogiendo algo? El dolor se acrecienta con nuestros deseos innecesarios. Y también se aviva cuando hacemos daño a los demás, mediante la violencia de cualquier tipo, mediante el abuso en cualquier tipo de manifestación o forma. Así vemos por doquier la destrucción de la naturaleza y de otras formas de vida, fanatismos violentos, emigrantes que mueren en el camino y otros que son maltratados. Vemos a nuestro alrededor brotes de racismo y de xenofobia. Vemos que la mayoría de los hombres y mujeres tratan de llenar el vacío de su mundo interior con una alocada carrera de consumo de objetos y de hábitos superficiales. Esa sociedad de consumo no la están creando otros. Esos otros somos nosotros. Somos nosotros mismos los que nos estamos cargando a 10.000 monjes en Birmania. No es el régimen militar tal o cual. Eso somos también nosotros. Hasta que no tengamos a nivel personal, que es la experiencia subjetiva la que me hace traducir vivir la vida de forma consciente o vivirla de forma inconsciente, ese anhelo de querer ser feliz y no conseguirlo se convierte en una proyección negativa hacia el otro y se traduce en todo este tipo de violencias que acabo de decir. Sin embargo, es fundamental que ante esta supuesta crisis de valores, de la cual tampoco estoy del todo de acuerdo, porque tenemos la libertad de elegir el canal, por ejemplo, de las noticias que queremos, y tragarnos el rollo sensacionalista de las cadenas de turno, o ver el mundo desde otra óptica o mirada. Es fundamental que los hombres y mujeres que cultivamos una vía de conocimiento como esta, un camino que tiene corazón, hagamos de nuestra vida un ejemplo concreto y transparente a fin de que otros, si quieren, puedan tener también la oportunidad de poner luz y sabiduría comprensiva en sus palabras, en sus actos y en su conciencia. Es posible. Pero no puedo hacerlo por ustedes, ni ustedes por mí. Eso es importante. El Zen es pura experiencia de transformación de la mirada perceptiva. Depende exclusivamente de cada uno de nosotros. Conectar con el fuego sagrado de la vida. Está comprobado que muchos hombres y mujeres como nosotros, de distintas épocas, razas y tradiciones, han hecho del arte de la atención consciente una constante que ha transformado por completo sus vidas. Esa es mi función hoy aquí, alentarlos y decirles que es posible cambiar, reeducar la mirada. Así, en el Zen, no basamos nuestro compromiso ético, traducido por comportamiento vital, en verdades externas a nosotros mismos. No esperamos tampoco la llegada mesiánica de ningún tipo de salvador. No es el presidente de gobierno de turno, no es la moda que diga el Corte Inglés, no hay ningún tipo de institución, ningún ente, ningún ser real o divino que me dé a mí la posibilidad de ser feliz. Nadie. El Zen es pura experiencia. Está comprobado desde esa experiencia, despierta, que desde un estado mental oscuro y confuso, nos desenvolvemos torpemente en nuestras cotidianidades más inmediatas, lo cual se traduce en una falta de claridad y de nitidez ante lo que está sucediendo. Vamos por la vida generalmente como auténticos autómatas, dirigidos por la estrechez de miras a las que nos tiene sujeto este personaje que nosotros mismos hemos inventado, hasta que nos demos cuenta de la farsa existencial en la que estamos metidos y desenmascaremos a ese actor o esa actriz. Estoy hablando de la ignorancia. En sánscrito se llama avidya. La ignorancia es, porque la palabra a, como en el latín, es un prefijo que significa no o falto de, y vidya es luz, comprensión, sabiduría. La ignorancia es una falta de sapiencia, una falta de atención. Una disfunción cognitiva del sujeto que percibe esa realidad y una disfunción cognitiva del sujeto que se percibe a sí mismo. Esa disfunción produce permanentemente una quiebra, una separatividad, un dualismo entre yo y ustedes, lo mío y lo de los demás. Y eso, esa es la raíz de cualquier tipo de dolor o de sufrimiento que padecemos a nivel individual o como seres humanos pertenecientes a un gran colectivo. Esa y no otra. La ignorancia es una falta de atención. Sin embargo, también encontramos que la vida nos ha hecho un hermoso legado, un fantástico regalo. Somos herederos de un conocimiento despierto y consciente. Tenemos un potencial por desarrollar y por descubrir. Tenemos la posibilidad de vivirnos plenamente como seres humanos, ampliamente desarrollado, integralmente equilibrados y armónicos. Depende de nosotros, exclusivamente de nosotros, que queramos hacerlo o no. Es el sagrado oficio de vivirnos como seres con capacidad de autoconciencia. Porque son nuestros propios juicios negativos los que nos impiden responder significativamente a la experiencia del instante presente. Por ejemplo, más preguntas. Cabría preguntarnos si vivimos para trabajar o trabajamos para vivir. Que se vaya respondiendo cada uno, cada una. Otra pregunta. ¿A costa de quién? ¿O a costa de qué? Se está traduciendo ese anhelado impulso de ser feliz. En este sentido, por ejemplo, nos duelen títulos de películas como la que sacó el político este, que me da igual el nombre, pero me interesa el título de la película, Una verdad incómoda, que nos reflejan lo que estamos haciendo. ¿Cómo estamos extrayendo diariamente los recursos naturales de la madre tierra, de la madre naturaleza? Todo esto tiene que ver con lo que decía antes de la ignorancia. Es el ser humano el que se experimenta a sí mismo, a sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto. Eso es una extraña suerte de una ilusión óptica de su propia conciencia. Ahí hay un error de enfoque. Y lo bueno es que se puede corregir, se puede reeducar esa mirada. Por ejemplo, en esta separación de la que estoy hablando, que es la causa de nuestro dolor y sufrimiento, la sociedad que hemos creado, que estamos creando, refleja y exagera esta fragmentación. Tenemos templos, monasterios e iglesias de cualquier tradición que albergan o sustentan la llama del espíritu, lo sagrado. Sin embargo, aunque hoy ha venido bastante gente, están muchísimo más llenos los estadios para ver al Tenerife en segunda, o yo no sé, a ver cómo empató ayer el Real Madrid contra el Lazio, no sé, me parece que era, que venir a escuchar a un maestro zen que les dé cuatro bofetadas en la cara a ver si se despierta. Demasiado directo, demasiado claro. No me gusta el lenguaje. No asumo la autorresponsabilidad de ser feliz. Hemos separado la educación de la vida familiar. Soy profesor de secundaria. En mi second life. No en la virtual, sino en la real. Los intereses de los negocios y los beneficios económicos parecen estar claramente reñidos con el medio ambiente. Señores, ¿qué estamos haciendo? Cuanto menor sea nuestra calma y sabiduría interior, más probablemente es que reaccionemos negativamente, con palabras ásperas, con acciones violentas y con pensamientos dañinos. Y tanto más seguro será que digamos o hagamos cosas de las que más tarde o más temprano nos vamos a amargar largamente. Por el contrario, cuando el motor que impulsa nuestras acciones vitales ante este río de la vida les da un verdadero sentido y es algo vivido como íntegramente, plenamente, todos nuestros movimientos, les aseguro que van a contribuir irremediablemente en su propio bienestar personal y por ende en el de todos los demás, que vivimos en interdependencia e interrelación, lo queramos o no. Está en nuestras manos, insisto, el poder de esa transformación integral de la que les estoy hablando. Pero, no basta con venir a una conferencia esta tarde a oír esta tarde noche a un maestro Zen. Lo dije antes claro, el Zen es práctica. Una práctica que se fundamenta en el desarrollo, en el aprendizaje de ese desarrollo consciente de la atención. Un recorrido de autoaprendizaje que lleva su tiempo, es cierto. Pero es cada cual el que tiene que depositar la confianza y entregarse para que esa transformación se dé. Les voy a contar un cuento. Porque en esta experiencia que va dando sus cambios, pero que requiere su tiempo, y es sincero por mi parte, lo que pasa es que la sociedad que estamos creando quiere las cosas para ya, antes de ya. Vienen a oír un maestro Zen y ya quiere salir todo el mundo despierto, iluminado, o yo qué sé qué rollo se inventan ustedes de lo que es eso. Ya quieren ser felices, ya. El maestro Zen dice que es posible, pues yo quiero ya. Y requiere su tiempo. Hay que echarle mucho cariño, hay que dedicarle práctica, en fin, es una reeducación cognitiva. Pero en esa reeducación uno va llegando al fondo del cuento este que les quiero expresar, que son para mí tres principios, podría atreverme a decir que son de validez universal, pero que se han convertido desde el inicio mismo de este milenario camino de conocimiento en el eje fundamental de esta práctica vivencial. Ojalá todos los seres humanos nos rigiéramos por estos principios. Son fáciles. Fortalecer el bien. Repito, fortalecer el bien. Disolver la ilusión del mal, y ayudar a todos los seres. Y hay un cuento que, muy antiguo en la tradición, que es este. Dice, había una vez un joven que ansiaba con vehemencia encontrar el conocimiento. Había dedicado a ello toda su vida, desde su más remota infancia. Un día le contaron de la existencia de un viejo maestro, del que se decía que poseía toda la sabiduría del mundo. Para encontrarlo solo le dijeron una cosa, que se llamaba el maestro Nido de Pájaro. Así pues, inició su búsqueda por todos lados. Invirtió más de 9 meses en su búsqueda, como un parto. Hasta que al fin lo encontró. Y ahí arriba estaba el maestro, en lo alto del pino canario más gordo que se pueda encontrar por allá o por aquí. Sentado, tranquilo, confortablemente en su espacio-tiempo. Y aquel desde abajo le decía, oiga, ¿es usted el maestro Nido de Pájaro? El maestro desde arriba, sí, soy yo. ¿Qué quiere? Ah, es que llevo largos meses buscándole. El maestro, bueno, aquí estoy. ¿Qué quiere? Maestro, yo quisiera saber cuál es el secreto del conocimiento espiritual. A lo que el maestro le respondió, fortalecer el bien, disolver la ilusión del mal, ayudar a todos los seres. Coño, maestro, pero es que eso hasta los niños de 5 años ya se lo saben. Y el maestro le dijo, sí, pero ni siquiera los viejos de 80 años lo practican. Desde mi punto de vista, debemos reconocernos y responsabilizarnos, ese es el título de la conferencia, hacia un modo de vida correcto. Debemos reconocernos y responsabilizarnos de todos nuestros actos, palabras y pensamientos. Repito que somos herederos de un potencial enorme que nos permite escribir con luz la realidad cotidiana, instante tras instante. Podemos convertirnos en fotógrafos de la naturaleza, escribir con luz, fotógrafo. Sin embargo, vivimos el día a día a tenor de las expectativas que generalmente nos creamos. Y lo dije al principio de la exposición y repito. Expectativa es igual garantía de sufrimiento, que no dolor. Porque esta falacia de la que estoy hablando nos conduce a un pretendido sentimiento de carencia, a creer que algo nos falta. En definitiva, nos aboca al denominado sufrimiento, porque no podemos cristalizar todos nuestros anhelos. Eso es mentira. Esa es la película, pero esa no es la realidad. Está en nuestras manos, está en sus manos dar un paso adelante, salir de este confuso estado mental y caminar conscientemente hacia la realización de nuestra verdadera felicidad. Para ello, debemos encontrar, se encuentra a través de la práctica de la meditación consciente, se va encontrando el eje justo entre lo que realmente necesito como ser humano, sin caer en el desequilibrio que me produce la esclavitud de cualquiera de mis impulsos. Así, en nuestra comunidad, en la comunidad budista Soto Zen, hemos actualizado un código ético que fue instaurado por el propio Siddhartha Gautama, por el Buda, hace más de 2500 años. Para mí, como ser humano y como una persona española, como un occidental, darme cuenta de que esto que les voy ahora a compartir, este código ético, estas normas de conducta, que son una invitación a practicar la vida conscientemente y de esta manera y no de otra, que son medios hábiles, como decimos en el budismo, que son un recurso para desarrollar el potencial del darme cuenta, que no son una imposición, no hay normas en el Zen, son una invitación a que las oigan hoy, por primera vez, quizá más de uno, y digan, bueno, me merece la pena intentarlo y entregarme a esa transformación de la que habla el maestro, si quiere, si no, cada cual que siga caminando libremente. Pero esto que tiene 2500 años de historia, repito, para mí como español, como europeo, como occidental, se me viene traduciendo en los 20 años que llevo practicando como algo que está vivo, que es real y que se va actualizando dependiendo de los contextos donde se va desarrollando el budismo. Son, insisto, referentes a seguir, los pueden traducir como, a mí me gusta emplear la expresión, son condiciones favorables que nos van a permitir relacionarnos a nosotros mismos mejor con nosotros mismos y con los demás. Son cinco indicadores. El primero, tenía una explicación de cada uno de ellos, no lo voy a hacer, me lo voy a saltar, porque prefiero abrir el público y luego hablamos un rato. Entonces me gustaría dar los cinco indicadores, cerrar la intervención y al final hablamos si les apetece compartir algo un rato. El primero, asumimos el precepto de no dañar criaturas vivas intencionalmente. Esto es, de velar por su vida, que al fin y al cabo es la nuestra propia, la del resto de personas y la de todos los seres vivos que existen en la Tierra. Este es el sentido que se traduce por abstenerse de matar. Segundo, asumimos el precepto, el referente, el indicador, como lo quieran llamar, de cultivar la generosidad, la de los bienes materiales, la del cuerpo, la del corazón y de la mente, porque nada nos falta, porque instante a instante podemos actualizar nuestra conexión íntima y profunda con el universo entero. En consecuencia, nos abstenemos de tomar aquello que no nos ha sido dado. Nos abstenemos de apropiarnos de nada que no sea nuestro. Nos abstenemos de robar. Tercero, asumimos el precepto de que en todo lugar y circunstancia nuestras palabras siempre expresen la verdad. El verbo surge como expresión del ser esencial que somos. Por tanto, y en consecuencia, nos abstenemos de pronunciar palabras falsas y nos comprometemos a no hablar de manera dañina, a no mentir, a no utilizar la rudeza verbal, a no perdernos en charlas tontas, frívolas, en las que la energía se nos va por la boca y la palabra puede dar vida o puede matar. Cuarto, asumimos el hecho de crear unas relaciones de amor y de crecimiento personal con nuestras parejas. La unión sexual entre dos personas es la fusión entre dos seres dotados de conciencia. A través de esta unión se produce, en ocasiones, el milagro de la vida y nuevos seres llegan a la Tierra. La sexualidad es una celebración sagrada de la vida. En consecuencia, nos abstenemos de tener una vida sexual que produzca dolor y sufrimiento a otros seres. Así pues, acepto no mantener una conducta sexual incorrecta, tradúzcase por dañina conmigo mismo y con otros. Y quinto, asumimos el hecho de cultivar una actitud consciente ante la existencia. La vía de la conciencia es la vía del budismo, de los budas y patriarcas, de mujeres y hombres que han recorrido ya anteriormente este camino, igual que lo estamos haciendo hoy en día nosotros. Podemos en este caminar despertarnos instante a instante a nuestra naturaleza original. Esta es la transmisión que nos ha sido legada desde tiempos inmemoriales. Y esto es el verdadero recurso que nos atraviesa a los seguidores del Buda Dharma. Al fin y al cabo, seres humanos, humildes, que tratamos de encontrar el sendero correcto en esta vía del autoconocimiento. Y concluyo. Les invito a que dejemos de movernos bajo oscuros intereses. En definitiva, les propongo a que aprendan a practicar la conciencia en los momentos de lo cotidiano y que no interpreten al budismo zen como una milenaria vía de conocimiento y que ahora está de moda. Ponga un Buda en su casa, tanto los escaparates llenos de Buda, cómprense el último champú zen, el último iPod zen. Vamos a empezar a pedir comisión en la comunidad. Eso nunca los va a llevar a la experiencia. Como director espiritual y responsable de la educación integral de los seguidores de este milenario camino de conocimiento, creo de gran utilidad y beneficio para muchas personas y disciplinas aparentemente distintas, que sigamos aunando nuestras herramientas de trabajo en bien de favorecer la emergencia de una colectividad humana más sana e integradora. Estamos trabajando en disciplinas y corrientes aparentemente tan dispares como podrían ser la gestión empresarial, la psicología, el estudio de la comunicación o la espiritualidad. Sin embargo, recuerden que detrás de todo eso está la mano de seres humanos que no desean otra cosa más que ser felices. Queda expresado, pues, por mi parte y el grupo de Vigo y de Ourense, a que repasemos nuestro deambular por el mundo, y siento a nivel personal que es precisamente en el terreno de lo cotidiano donde encontramos el mejor laboratorio para llevar a cabo el desarrollo de una vida ética consciente, donde verdaderamente podemos encarar el sentido profundo de reconocernos como seres humanos, como seres con capacidad de autoconciencia. Este, desde mi punto de vista, esta práctica de vida, el Zen, te lleva a vivirla de una forma correcta. Y acabo con una frase del poeta William Blake, que decía: si hemos de hacer el bien, hagámoslo en los detalles. Ya está. Muchas gracias. Son las 9:30. Son las 9:30. Si nos dejan, podríamos tener como un cuarto de hora para compartir lo que quieran. pero yo me voy a poner allí. Un rollo. Y hablamos a viva voz. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Buenas tardes. Bueno, gracias por la charla tan amena. Me ha llamado mucho la atención la tranquilidad con la que habla. Te escucho. Sí. Precisamente el último libro que he leído, que se trataba del título, El secreto de un hombre rico, no sé si lo ha leído. No. Venía a decir precisamente eso, es decir, es un libro que se resume en tres páginas, al final de todo. Precisamente dice eso, que el consejo que daba un antiguo millonario es que la gente que no vive el presente, que vive el pasado y el futuro, y que no vive el presente. Y él tardó muchos años en darse cuenta de eso, y una vez que se dio cuenta de eso, lo llegó a millonario. Bueno, no sé si la historia es cierta o no, pero está ahí. Y bueno, he leído más libros de ese tema, y lo que dicen, pues es eso, que lo que llaman el torbellino de la mente, esos pensamientos, ¿no? Que ante cualquier situación pues están ahí, digamos, la expresión, siempre salen, ¿no? Que no los das controlado. Precisamente eso lleva a no entrar en contacto con la inteligencia infinita que se supone que es el subconsciente, o sea que te distrae, ¿no? Que no puedes utilizar eso. Yo realmente creo que es verdad. La práctica del Zen, lo dije antes, es una práctica de la atención, de estar atento, un desarrollo consciente de la posibilidad que nos ha brindado la vida del darte cuenta. Y eso siempre en el presente. Es en el presente donde te das cuenta de lo enganchado que estás en el pasado o cómo te proyectas al futuro. Más rápido que va el coco, ¿no? Vale. Pero ese aprendizaje de ralentizar el ritmo de la mente, ¿no? Para vivirte con mayor armonía, nitidez y claridad, lleva su tiempo. Pero es posible. Es por utilizar un poco tus palabras. Entonces, tenemos la posibilidad de ser todos millonarios. Como ese argumento del cuento, ¿no? Pero no quedarte en el cuento, sino importante es salir por ahí y decir, a ver, Dorinda, queda en plaza, yo me apunto, si quiere. ¿Me entiendes? Porque si no, seguirás viviendo del cuento. Y el año que viene, volveré y volveremos a lo mismo. ¡Jo, maestro, pero chiquito aceleró! Mira que la gran... ¿Cómo va la mente, eh? ¿Qué rápido va? ¿Cómo hago? Macho, si he pasado un año y no has tenido la posibilidad, no te has dado la posibilidad a ti mismo de estarte quieto un rato, respirándote y dándote cuenta. Es un aprendizaje, es un arte. Y tienes tú y tenemos todos la posibilidad de ser millonarios. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no era pregunta, lo digo una pregunta tú. Era compartir. Quizás mejor si hay una pregunta directa, ¿vale? Para responder. ¿Quieres contemplar o ralentizar tu percepción con la realidad? Eso te va a hacer más feliz, porque bueno, lo que nos rodea precisamente tú mismo lo comentabas. No son cosas precisamente agradables, por ponernos eso. Ahí está la cuestión, como lo que uno se cuestione. Hasta que no lo experimentes tú, claro, te vas a quedar con las palabras de este maestro. Yo te digo, tienes la posibilidad como ser humano de ralentizar el ritmo mental, emocional, corporal y vivirte en interrelación de otra manera. Pero está en tu mano. No, intento hacerlo. ¿Y te va bien? Y vas consiguiendo cosas, no una práctica, quiero decir, tal como vosotros lo hacéis. Yo creo que a medida que vas creciendo y te vas formando y vas madurando, uno debe de tender a hacer eso, ¿no? A mí la impresión que lo que te rodea no es que tú no estés en ese afán de dar, porque te vas dando cuenta de que las cosas fin, no pretendiendo ser millonario, ¿no? Pero que relativizas y trivializas lo que está. Sí. Lo que pasa es que lo que te rodea no es precisamente a veces agradable, ¿no? Claro. ¿Tenemos tiempo? Un cuarto de hora. Hasta las menos cuarto. Menos cuarto, sí. Vale. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un retiro de meditación, especialmente en Luz Serena, que es un terreno que conseguimos en Valencia, un sitio guapísimo, lleno de pinos, de árboles, de tierra, de cielo, de búhos reales, de silencio, no lo hacemos para huir de la realidad. Lo hacemos porque ahí encontramos condiciones favorables para entrar, digamos, a nuestra mirada subjetiva y luego traducirlo en instantes de conciencia en la vida cotidiana que no pinta tan lindo, ¿no? Pero es que eso lo estamos creando nosotros. Ahí el ego siempre se las quiere salir con la suya, ¿no? O sea, proyecta negatividades diciendo, por ejemplo, no, hasta que yo no encuentre un reducto de paz y de silencio, no me sentaré a meditar. Y si te pasa la vida y nunca te has sentado, y no tienes más que esto. En fin, yo tiro a dar. Por supuesto que si uno encuentra un camino de conocimiento, la percepción de la realidad te va cambiando. Eso es cierto. Eso es cierto. Por eso te preguntaba que qué tal te va. Si te va bien, me alegro por ti. Y por nosotros, porque vamos a recibir eso. Vale. Y lo que quería decir, aprovechando tu intervención y por la experiencia que tengo, es que hay muchos seres humanos que anhelan, como todos nosotros, esa plenitud, ¿no? Pero se dedican a picotear un poquito de zen, ahora un poquito de, no quiero decir nombres, de esto, de lo otro, de tal, de cual. ¿Me sigue? Yo, se me vino hace muchos años, es como si en lo alto de una montaña, por ejemplo en el Teide, en lo alto del Teide hay un tesoro enorme que sería ese soy millonario, ¿no? Plenamente realizado, porque desde ahí, bueno, más cerca del cielo es lo más alto de España, no podemos estar. De allí se ven todas las islas cuando está el tiempo genial. Es una luz preciosa, en fin, muy bien, ¿no? Pero para subir ahí arriba hay un camino, solo hay un camino. Por lo menos si alguien ha ido al Teide para caminarlo. Y los seres humanos, en lugar de coger ese camino, que es cualquier camino que tenga corazón, como decía Carlos Castaneda, y utilices adecuadamente y de forma perseverante las herramientas que te lleven arriba, hay muchos seres humanos que se dedican a picotear un poquito de esto, un poquito de lo otro, un poquito de esto y lo otro, y eso no funciona. El zen es un camino malo. A mí me va muy bien, me ha cambiado la vida. Yo lo más que puedo hacer es compartirlo con ustedes, esa es mi función hoy, y decirles, bueno, habéis creado un grupo estable en Vigo, en Ourense, hemos echado a caminar a un retiro. Es una posibilidad, es una invitación. Y en caso de querer seguirlo, síguelo. Y hacer posible con un maestro. Porque solo, solo, uno se hace muchas cosas. Bueno. ¿Qué más? ¿Cómo llegas a controlar los pensamientos? Se llega. ¿Tenéis algún método? Una tortilla española. Da igual. Si lo haces con pasión y estás haciendo bien la tortilla, se para. Pues error, amigo. No, no digo que sea verdad. No, no. Mira, hay un error en eso porque la gente se piensa que el control de los pensamientos consiste en sentarte y llegar a la famosa mente en blanco. Eso es una chorrada. La naturaleza de la mente es moverse. Pero con la práctica lo que aprendes es a surfear la mente. A la mente me refiero a todo. Mente corporal, mente emocional, mente mental, mente espiritual. Hablo de fluir en la conciencia. Aprendes a adaptarte a las diferentes circunstancias que te va trayendo permanentemente el río de la vida. El instante en el que estaba allí no es el instante en el que estoy aquí. Y con un desarrollo sistemático, consciente y bien enfocado de lo que es la atención, a mí la palabra control no me gusta. porque parece como que tú... Es otra cosa, es un hacer sin hacer. No, no lo entiendo, yo no te lo puedo traducir en palabras porque es una experiencia, pero es sin esfuerzo. Lo decía Nagarjuna, un gran pensador, dice, sin esfuerzo de tu parte se va a manifestar tu naturaleza de Buda. Buda es un calificativo, un epíteto que le pusieron a Siddhartha Gautama. Buda significa el que se da cuenta, el despierto. Y hay gente que entiende la iluminación como un estado definitivo, por ejemplo, de control, es decir, cojonudo, ya controla absolutamente todo. Y yo le digo, sí, estate quieto, déjate un solo momento de no sentarte para que tú veas cómo viene de fuerte el río de la vida que te va a tumbar inmediatamente si no estás en tu eje. Entonces no hay control, porque si lo buscas no lo obtienes, si te alejas tampoco lo obtienes. Entonces es encontrar el equilibrio, como decía antes, entre mi deseo y el impulso, que es distinto. Y ese desarrollo de la atención consciente se va aprendiendo, como todo arte. Lleva su tiempo, lleva sus indicaciones, su acompañamiento, pero es posible. Pero con actividad física sí cesa el diálogo interno. Sí, sí. A mí, mi experiencia es esa, pero, y soy consciente de que se cesa. Pero la tú... cosa es que lo perpetúes más, pero sí se cesa. Pero, ten en cuenta que hay miles de millones de personas que quieren despertar y no saben cómo. Pues que pregunten. Que pregunten, ¿no? Claro. Y si no disponen de tiempo, por ejemplo. Imagínate, con una nómina de 500 euros. Pero todo ese rollo que te estás montando se llama proyección. Ahora los culpables somos los demás, que somos dueños de tu tiempo. No, no me estoy poniendo por mi caso. No estoy, yo estoy vivo mi tiempo mío claramente. Tengo bastante tiempo, ¿sabes? Mi experiencia no es esa. De hecho, dispongo de cantidad de tiempo para hacer bien a los demás y lo hago conscientemente, ¿sabes? Estupendo. Pero sí es verdad que hay un montón de gente que quiere pero no puede. Yo no estoy de acuerdo contigo. Él quiere pero no puede. Es un problema, no estoy de acuerdo. ¿Cuál debe ser la función del ego? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Cuál es la función del ego? ¿Cuál debe ser la...? O si tiene alguna función, el ego. La verdad que no tiene ninguna. Tiene, el ego es, claro, el ego es una estructura psicosomática que se ha creado producto de una educación paterno, materno, educativa, de cualquier tipo. O sea, es la estructura psicológica y corporal de tu persona, ¿no? El problema de ese ego es que te quedes encorsetado en eso solo, ¿me entiendes? Digamos que hay un ego sano y un ego insano. Cuando yo hablaba de romper la imagen ilusoria que tenemos de nosotros mismos, es que ese ego siempre opera, funciona a nivel de la conciencia en base a dos: yo, tú, lo mío, lo de los demás. Ese desequilibrio es de un ego insano, ¿me sigue? Digamos que el autodescubrimiento sería de un ego sano e integral. Por supuesto que tienes que seguir siendo X, como te llames, como hombre, con tu ideología, lo que sea, pero con una percepción de la realidad. Te diría que se puede reducir a el título de la conferencia, por un modo de vida correcto. Ese modo de vida es correcto cuando no hay daño al otro. Y en ese otro estás tú mismo. Si eres capaz de vivirte como ego, sin hacer daño, entonces estás sano. Ya nos vamos. ¿Vale? En el Zen se dice, al finalizar cada jornada, están los meditantes todavía sentados y sale el monaguillo de turno y dice, escúchenme, practicantes del Dharma. El Dharma son las enseñanzas, esto es el Dharma es todo. Dice, la vida y la muerte es el asunto esencial. El tiempo pasa rápido como una flecha. A ustedes que practican el instante presente, no se duerman, que se lo lleva la corriente. Algo así, me lo acabo de inventar. No es la tradición budista, pero tienen la posibilidad de despertarse o de seguir durmiendo, así que no pierdan el tiempo, su tiempo. Y mañana y el domingo, ¿dónde son los? Ahora le preguntan a Dorinda, porque tenemos que... Muchas gracias.